Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas, y para comenzar con nuestro programa de Sonido de la Esperanza, te compartimos que los pistaches son excelentes aliados para cuidar la salud, y al ser consumidos nos ayudan a sentirnos satisfechos durante el día debido a su alto contenido de fibra. En un comunicado, la empresa Wonderful Pistachios señaló que comer 49 pistaches al día, equivalentes a 30 gramos, ofrece la mayor cantidad de beneficios, seguidos por los cacahuates y las nueces. Comentaron también que este alimento ayuda a reducir el riesgo de sufrir enfermedades del corazón y proporcionan además otros grandes beneficios que van desde, por ejemplo, reducir la incidencia de la diabetes, y también nos ayuda nuestra piel para poderla rejuvenecer. Y compártenos, ¿incluyes en tu dieta este tipo de alimentación? ¿Qué les parece si para comenzar con nuestro programa nos vamos a escuchar a este grupo argentino Miranda con Enamorada y regreso? Nunca me consideré un especialista, y sin embargo algo en mí cambió. Sé exactamente cómo sucedió. Mi corazón palpitaba cada vez que ese hombre se me acercaba, y con el tiempo me empezó a gustar. Debo decir que no me fue tan mal. Como de repente todo se ordenó desde que llegaste. ¿Qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. Lectores de la edición impresa del 17 de enero de The Wall Street Journal recibieron un material adicional producido por China Daily, un medio estatal conocido por llevar la línea ideológica del Partido Comunista Chino. Las páginas en este material están marcadas como publicidad pagada en el encabezado. En un tono provocativo, el artículo atacó a Shen Yun porque sus bailarines practican Falun Gong, una disciplina espiritual tradicional china basada en verdad, benevolencia, tolerancia. El Partido Comunista Chino ha intentado atacar a Shen Yun Performing Arts, la principal compañía de danza y música clásicas chinas, desde que esta fue creada. Dirigida por chinos que viven en el extranjero, Shen Yun, con sede en Nueva York, permanece firmemente independiente del régimen chino y viaja por todo el mundo, actuando en alrededor de 20 países y 100 ciudades. El Partido Comunista Chino hará todo lo posible para continuar sus campañas de persecución más allá de sus fronteras. Corresponde a los medios de comunicación libres de Occidente adoptar una postura de principios, incluso si eso significa menos ingresos publicitarios, acerca de permitir o no tal propaganda desnuda en sus propias páginas. Internacional. Según informes de la agencia italiana AG1, hay 11 supervivientes, 14 desaparecidos y 15 muertos en el Hotel Rigopiano, en la localidad de Farindola, región de Abruzzo, en Italia, el cual fue sepultado el miércoles 18 de este mes por una luz de nieve que se desprendió de la montaña, al parecer debido a 4 sismos de más de 5 grados Richter registrados ese día. En la zona del desastre trabajan ininterrumpidamente decenas de efectivos de socorro alpino, de la Guardia de Finanzas y del Cuerpo de Bomberos. La adopción de tecnologías para el aprovechamiento de energía renovable es cada vez más rentable, y entre ellas actualmente la más accesible y que más aprovecha en casi 60 naciones del mundo es la energía solar. Un informe de Bloomberg sobre la industria energética indica que la energía solar no subvencionada está empezando a sacar del mercado al carbón y al gas natural y, notablemente, los nuevos proyectos solares en los mercados emergentes están costando menos que los eólicos. El doctor Camilo Silva, especialista del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universitaria de Navarra, España, recomienda seguir estas 4 sencillas prácticas para la salud. La primera es llevar una dieta adecuada sin excluir ningún grupo de alimentos. La segunda es dormir bien para no despertar cansados. La tercera es realizar ejercicio aeróbico y ejercicio físico de fuerza. Y la cuarta es tener un descanso diario adecuado. Una investigación publicada en The Journal of Archaeological Science relata el hallazgo de unas ruinas defensivas de las minas del rey Salomón por arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv en el valle Timna en Israel. Los entornos áridos de Timna permitieron la asombrosa preservación de materiales orgánicos de 3.000 años de antigüedad. La fortificación data de los reinados de los reyes David y Salomón en el siglo X a.C. Deportes. Los equipos que disputarán el Supertazón 51 de fútbol americano profesional serán los Halcones de Atlanta de la Conferencia Nacional contra los Patriotas de Nueva Inglaterra de la Conferencia Americana. Los Halcones de Atlanta le ganaron a los Empacadores de Green Bay por 44-21 y los Patriotas de Nueva Inglaterra se impusieron 36-17 a los Acereros de Pittsburgh. Este Supertazón 51 se jugará el próximo 5 de febrero en la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos. Todo acto en nuestra vida necesita un motivo por el cual realizarse. Por lo tanto, la motivación es crucial para lograr cambios y objetivos. Sin acciones, no podemos encontrar resultados y experiencias. Es algo que la gente comprende e intuitivamente se dirige a las cosas que más nos despiertan interés. Es por ello que te traemos esta entrevista acerca de la automotivación y regreso. Buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Ahora hablaremos de un tema que también es muy importante, y que es la automotivación. Muchas veces necesitamos de ese motor que nos impulse para seguir adelante durante el día y durante el resto de la vida. Pero ¿cómo nos vamos a automotivar? Está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica, y nos va a hablar sobre este tema. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué es la automotivación? Motivarse uno mismo. Motivarse es moverse, hacer, accionarse. Para que yo me pueda mover y accionar, tengo que tener esa automotivación. No a todas las personas se les da. Muchas personas están en espera de la motivación externa. Y con esto estoy diciendo que hay dos tipos de motivación, la interna y la externa. Entonces, la motivación de tipo externo solo es motivación y la interna es la automotivación. Entonces, automotivación es darse a uno mismo las razones, el impulso, el entusiasmo o interés que provoca una acción específica o un determinado comportamiento. Y la automotivación, Alma, está presente en todas las funciones de la vida. El comer está motivado por el hambre, la educación por el deseo de conocimiento. Pero es diferente la automotivación, ya que es la motivación a uno mismo. Entonces, la automotivación, como es interna y está dentro de nosotros, tenemos la tarea de encontrarla y ver qué es lo que nos mueve a hacer determinada cosa o determinado proyecto o determinado objetivo. Y se lleva a cabo cuando experimenta uno esa sensación gratificante y que no hay recompensa al realizarla. Esto da como resultado la autosatisfacción. ¿Qué estoy diciendo? Que no necesariamente me tienen que pagar por hacer algo. Esa es motivación externa. La automotivación es algo que se me da en mí, que quiero hacer, que tengo un proyecto, lo hago, lo cumplo. Me da autosatisfacción y no espero una remuneración económica. Ni siquiera una palmada, ni un gracias. Es hecho y dado por mí, sin más ni más, por gusto y satisfacción personal. Lo contrario es la motivación externa, la que mencionaba hace un momento, en donde se busca recompensa, se busca reconocimiento, una alabanza, un miren, aquí está esta persona que nos donó X, Y y Z y un aplauso para ella. Eso es motivación externa. ¿Viene siendo el reconocimiento también? Sí. Y dentro de las necesidades básicas del ser humano está esa parte. Pero como punto final está la automotivación, el autorreconocimiento, en donde no espero de los demás, sino a mí misma me satisfacen mis cosas que hago simple y sencillamente por el hecho de hacerlas. Esto que hacemos en este momento es un trabajo muy hermoso de automotivación. Tú eres el motor de tu vida. La motivación debe venir de ti, porque comúnmente sucede que decimos, mi motor son mis hijos, hago esto por mis padres, o yo voy a ser como mi abuelo. Bueno, es un proyecto y es, pero estás ocupando personas externas a ti. Lo ideal es, hago esto por beneficio mío, porque me siento bien, porque me siento pleno, me siento realizado. Pero una vez que tú estés bien, eso lo vas a emanar y vas a hacer que los demás también busquen eso que no han encontrado y que tú ya encontraste. Claro, porque va por pasos. Y bueno, para poder llegar a una automotivación, antes tengo que conocerme, tener un autoconocimiento, hacer una autovaloración de mí misma, tener un autorrespeto, se dice fácil. Y luego viene la automotivación y a fin de cuentas la paz, la tranquilidad, la armonía, y que no la compra uno en ningún lugar. Vamos a un corte y regresamos. Cinco mil años de de música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador, un fenómeno cultural. Siente Shen Yun a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Boletos en Ticketmaster. La Gran Época. Un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com. En 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo. Desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando sobre la automotivación. ¿Cómo saber si está uno automotivado o no? ¿Qué preguntas se debería uno hacer a sí mismo para saber estoy automotivado o no? Muy sencillo. ¿Cómo me motivo a mí mismo? ¿Cómo o qué es lo que me motiva? ¿Cómo me mantengo motivado? Y si siento que no estoy motivado o motivada, ¿cómo recupero mi motivación para continuar con la vida? Las herramientas están, Alma. Todos y todas las tenemos. Sin embargo, no las vemos, no las descubrimos o las están tan escondidas dentro de nosotras que no las percibimos o no nos creemos capaces. O igual, que alguien me diga dónde están para irlas a descolgar y ponérmelas. Están. Si tú te sientas, te tranquilizas, te preguntas, te cuestionas, van a salir. Y cuando somos pequeños, tenemos esa hermosa capacidad de dialogar con nosotros mismos. Nos pasamos la vida hablando. A lo mejor está uno pensando en otras cosas, pero al menos se da uno un tiempo para hablar con uno mismo, para crear esas fantasías, para estar atento a lo que uno dice, uno hace. La pregunta es, ¿cuántos minutos de las 24 horas que tiene el día dialogas o platicas contigo mismo? ¿5? ¿10? ¿2? ¿O no tienes tiempo de dialogar contigo? No tienes tiempo de siquiera saludarte a ti mismo. Entonces estamos, como dices, distraídos, absortos en otras cosas. Simple, en el tiempo. Y no tenemos tiempo para atendernos a nosotros mismos. Entonces la invitación es, platica contigo. Siéntate sereno, en silencio, y busca en ese silencio las respuestas que están en ti. Y busca cómo automotivarte. Y lo vas a encontrar. Y aquí hay dos pensamientos muy bonitos. Nada ni nadie te causa ningún daño o te beneficia. Los prejuicios o los beneficios que recibimos los seres humanos son únicamente generados por nosotros mismos. Es muy importante que uno descubra su automotivación, que tiene que ver con la misión de tu vida, ya que es lo que te llevaría a sentirte pleno, con tranquilidad de conciencia y con mucha paz. Pues muchas gracias, Luz María, por todo esto que nos estás dando, porque realmente es un alimento para nuestra alma, porque siempre estamos buscando el por qué esto, por qué el otro hacia afuera, y la respuesta está hacia adentro, en nosotros mismos. Tenemos que ver eso bello que hay dentro de nosotros para poder motivarnos y realmente creernos que somos seres especiales. Hasta pronto. Gracias, Alma. Hasta luego. Bendiciones a todos. Muy importante con la automotivación es la propia actitud que tenemos, la actitud de querer ir hacia adelante, empezar de nuevo, luchar, aprender de las complicaciones y tropiezos y de querer superar metas. Es muy importante saber que en la motivación no hay que esperar a que los demás nos motiven, sino que hay que empezar dando el primer paso. Y es que el mejor factor motivacional está detrás de nuestra propia persona, de nuestra propia actitud día a día. Y ahora te dejo con esto de Miguel Bosé con Si tú no vuelves, en compañía de esta talentosa colombiana Shakira, y regreso. No habrá vida, no sé lo que haré.